frío sapo, con su traje verde sapo, se moría del frío sapo, la señora Zapa sapo. Me contó que tenía un amigo sapo y que eras tú, tú, tú. Sapo, sapo, sapo, sapo, río, río, río, río, con su traje verde sapo, se moría del frío sapo, la señora Zapa sapo. Me contó sapo, sapo, tú, que tenía un amigo y que eras tú, sapo, sapo, tú, sapo.